El calendario de la religión taoísta tiene algunas características que también pueden ser de interés para ustedes, amables oyentes. Por ejemplo, la última tarde del año, los taoístas se reúnen para adorar las tablillas de los antepasados, donde ellos pueden recordar a sus mayores. Y en la mañana del segundo día de la primera luna nueva, todos los varones de edad más o menos mayores ya, no quiero decir ancianos, sino lo que llamaríamos mayores de edad, van al cementerio de la familia o al cementerio de la tribu, según el lugar, a presentar las ofrendas a las almas de los difuntos, porque, como hemos explicado, ellos creen que los difuntos necesitan del auxilio de los vivos. Por otra parte, los taoístas celebran mucho el Año Nuevo, porque para ellos es una gran festividad nacional. Ese día, la gente procura arreglar sus cuentas con sus acreedores y también sus cuentas con los dioses. Recuerden ustedes que hemos explicado ya en otra plática que tienen una especie de cuenta corriente, muchos de los taoístas, donde anotan sus obras buenas y sus obras malas y hacen un balance y procuran equilibrarlo para no ser castigados. Entonces el día del Año Nuevo hacen las cuentas y después todo transcurre alegremente en medio de festines, de cohetes. Los cohetes son muy comunes en la China particularmente y después la gente se viste muy bien, se visitan unos a otros, tienen ropas muy llamativas, con colores muy atractivos y se hacen regalos entre sí. También se hace algún tipo de apuestas y de juegos por dinero durante el día de Año Nuevo y después del día de Año Nuevo se hacen peregrinaciones que ya hemos comentado y explicado al sumo pontífice del taoísmo. Uno puede creer que estas cosas están más restringidas durante el régimen comunista, y esto es verdad, pero sin embargo, se siguen practicando particularmente en muchas partes del interior de la China. Ahora, en cuanto al matrimonio, los taoístas tienen una serie de preliminares matrimoniales que los cumplen con mucha lentitud. Y siempre hacen esto a través de intermediarios. Y los intermediarios son a veces sobornados para hacer algunos acomodos, sea con uno o con otro de los contrayentes, cosa que no es difícil porque los novios no se ven, no se conocen hasta el mismo día de la boda. Algunas veces la joven se entristece tanto con su desilusión al ver el esposo que le ha tocado, que a causa de esa desilusión y de los malos tratos que suele recibir, acaba por suicidarse. El suicidio de las recién casadas dentro del taoísmo es una cosa más o menos frecuente, porque imagínense ustedes una muchacha de 18 años que repentinamente encuentra que su esposo tiene 70, o que tiene características físicas o características morales o psicológicas que van a hacerla padecer y sufrir. Entonces, al cabo del poco tiempo del matrimonio, de los pocos días o de las pocas semanas, a veces de las pocas horas, se quitan la vida a estas mujeres por causa de esa desilusión y de esa humillación a que han sido sometidas. No ha sido muy absorbido el taoísmo por los conceptos del celibato propios de otras religiones, como ya lo hemos explicado. Y los sacerdotes deben contraer matrimonio, pueden contraerlo si quieren, pero respecto a la poligamia no hay una enseñanza concreta. Cada uno hace lo que se le ocurre. Tiene libre albedrío. Si los sacerdotes pueden mantener varias mujeres, pueden hacerlo y no hay dentro del taoísmo restricciones disciplinarias para los que tienen esos conceptos raros que chocan con lo que prevalece dentro de una sociedad normal. Pero no es extraño tampoco porque en muchísimas formas del paganismo y en muchísimas culturas Y aún en culturas recientes y otras contemporáneas, la poligamia se sigue practicando también. Pues esto se debe, en el caso del taoísmo, a que no tiene mucha influencia sobre cuestiones morales porque cada uno puede seguir su propio rumbo y el taoísmo hace la vista gorda, el taoísmo contemporáneo, no el de Lao Tse, con respecto a la relajación de costumbres en todos los órdenes de la vida familiar y de la vida pública. Es un sistema religioso que adora a los demonios y entonces este tipo de actitud obviamente trae sus consecuencias tremendas. Y al tener al pueblo esclavizado a los demonios, la gente se escapa hasta de su propia sombra y nada saben de un verdadero camino de salvación. Yo recuerdo haber visto esto con mis propios ojos, no en la China, sino en países vecinos a la China, y observar de qué manera la gente trata de protegerse, por ejemplo, para que no entren en la casa. En algunas familias se acostumbra a poner fuera de la casa, en el jardín que está delante o al lado de la puerta de entrada, una pequeña capilla, un pequeño templo pagano, muy chico, tal vez no más de medio metro por otro medio metro, muy bien iluminado, muy pintado de colores brillantes, muy atractivo, como una verdadera miniatura. Y cuando uno le pregunta a la familia, ¿por qué está ese templito, esa capilla en la puerta o frente a la casa? Ellos contestan, nosotros hacemos esto para que los demonios, los malos espíritus, se queden a vivir ahí y no entren a nuestra casa. Entonces hay infinidad de casas, caminando por las calles de algunos países de Oriente, en ciudades o aldeas lejanas, no precisamente en las grandes ciudades donde los turistas abundan y donde la cultura es diferente, sino en las aldeas, en los pueblos del interior de esos países, uno puede ver infinidad de estas casas pequeñas reservadas a los demonios y a los malos espíritus, ahí en la puerta de las casas grandes, para que los demonios vivan allí y no perturben la vida familiar. Eso es fruto de la influencia del taoísmo y de otras religiones también. Está metido en la superstición. No hay la idea de Dios. No hay en el corazón de ellos un conocimiento del pasaje de la Biblia que dice en la profecía de Isaías, ningún arma forjada contra ti prosperará. No hay la idea del reinado de Jesucristo. No hay la idea de la obra del Espíritu Santo. No hay la idea de la resistencia al ataque demoníaco por medio del poder de Dios y por medio de la armadura de Dios. Esa ignorancia es terrible, amables oyentes, y debemos rogar a Dios que mucha gente pueda alcanzar la iluminación que solo Cristo puede darles. Y seguiremos en la próxima plática.